no entienden que el principal problema político es el económico. Yo creo que la variable económica es una variable explosiva, es una variable que en esta situación, yo no soy economista, pero entiendo que en esta situación en que estamos, cualquier elemento, digamos, que intervenga en la crisis, que produzca algún efecto más fuerte en la crisis, puede llevarnos a un barranco. Es decir, por ejemplo, yo vengo pensando, y yo no soy economista y me gustaría que los economistas, digamos, se pronunciaran sobre esto. Yo creo que Venezuela va camino a una gran depresión económica como la vivida por otros países en el año 29 del siglo pasado. Una gran depresión que es la caída prácticamente de todos los indicadores económicos con sus respectivos impactos sociales. Y yo no sé si aquí, bueno, primero me gustaría oír el parecer de los economistas, pero también me gustaría ver si el gobierno se está planteando escenarios de esta naturaleza, porque es que lo que tenemos al frente, y uno lo constata tanto por los estudios de los organismos internacionales, los análisis internos, como por la vida que uno vive como ciudadano de este país, uno lo que constata es que la cosa se está poniendo cada vez más complicada, más difícil, y no hay respuesta.